se celebra el Día Internacional de la Neurología Trigeminal, considera una enfermedad rara y poco frecuente del sistema nervioso periférico. Una neuralgia es un dolor intenso localizado en un nervio sensitivo ocasionado por la irritación o el daño en el propio nervio. En el nervio trigémino, el dolor se localiza de manera muy intensa en la cara, la frente, la boca, mandíbula, oreja y labio y nariz, cuero cabelludo o mejilla. Generalmente esta patología se presenta en personas con antecedentes de enfermedades que afecten o dañen los nervios, como la esclerosis múltiple. El dolor se presenta por un estímulo en el área afectada. Por ejemplo, cepillarse los dientes al masticar, afectarse o lavarse la cara. Esta enfermedad puede generar ansiedad y depresión, así como el deterioro de la calidad de vida del paciente. Ha afectado la actividad rutinaria. Si le interesa saber un poco más, puede buscar más información en Google. Bueno, lo vamos despidiendo. Chao, hasta la semana que viene. Hola a todos y todas, bienvenidos a mi columna que es Gastronomía Saludable. Hoy les voy a enseñar cómo hacer unos brotes de semillas o legumbres, una forma fácil y natural de potenciar los nutrientes. ¿Cómo hacer los brotes? El primer paso, remojar las legumbres o las semillas por 8 o 12 horas. El segundo paso, enjuagar y dejar por 12 horas en un frasco de vidrio, boca abajo y tapado con tul o gasa para que filtre el agua. Dejarlo en un lugar fresco y tapado o sin luz. Tercer paso, repetir el enjuague cada 12 horas por aproximadamente 2 o 3 días hasta que comience a aparecer pequeños brotes verdes. En este momento puedes comenzar a recibir luz solar, pero no exponerlo directamente al sol. El cuarto paso, conservar en la heladera o en un envase con servilleta de papel para evitar el crecimiento de los hongos. ¿Cómo lo puedes consumir? En ensaladas, en arroz, procesados, etc. Para conservar los nutrientes, saltear en agua por pocos minutos o cocinar al vapor. Para más información, busca en el Instagram Nutrición Salud Mental. Esto es todo, hasta la próxima. Esto fue Good Show, edición de cuarentena. Si querés volver a escuchar las columnas, podés hacerlo en nuestra página de Facebook Radio Good Show. Nos encontramos la próxima semana. Le digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando, vermú con papas fritas y Good Show.